Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi y soy feliz. Yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi y soy feliz. Yo quería ir a Alemania para ver la selección, pero sin mi Mitsubishi no me hacía ilusión. Se jodió la platanera con el maldito huracán y la subvención no llega, pero a mí me da igual. Yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi y soy feliz. Yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi y soy feliz. Me llamaron para un programa de la televisión. Me dijeron que me iban a dar una emoción. Entonces de repente aparece mi mujer que se había liado con otra. No me lo podía creer. Yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi y soy feliz. Yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi. Yo tengo un Mitsubishi y soy feliz. La mujer española es muy particular. Tiene el gusto y el disgusto en el mismo lugar. Yo le puse ordenador, el más caro que encontré. Yo me entiendo con el banco, pero no con mi mujer. Yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi y soy feliz. Yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi y soy feliz. Yo estoy descacharrado como carne de cochino. Tengo el hígado afectado de tanto vaso de vino. Me prohibieron coger la paz y cazar con el hurón. Me multan si voy bebido y mi hijo en el botellón. Yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi y soy feliz. Yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi y soy feliz. Yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi y soy feliz. Yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi, yo tengo un Mitsubishi y soy feliz. Es una gentileza de la casa Yamaha.